La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles. Hoy, 22 de febrero de 2016, vamos a referirnos a una serie de temas, algunos más satisfactorios, más alegres que otros. Nosotros siempre pivoteamos en lo que hemos llamado la lógica cromañón. La lógica cromañón tiene que ver con algo que para nosotros es fundante, que es la imposibilidad de prevenir, o mejor dicho, prevenir pero en forma equivocada. O sea, como se dice vulgarmente, meando fuera del tarro. A veces no son solamente meadas, lamentablemente. La ley antiterrorista, que fue pergreñada en el gobierno kirchnerista, nacional y popular, es un ejemplo claro de la lógica cromañón. Se decía en esos tiempos que sí, que bueno, pero nosotros no la vamos a usar. A ojos vista, muy poco tiempo después, queda en evidencia el cinismo brutal de esa frase. Porque es evidente que nos dijeron, nosotros no la vamos a usar. Ahora es probable que otro sí, y otro es nada más y nada menos que el ingeniero Mauricio Macri, uno de los representantes de la derecha de esto que yo he bautizado como fascismo de consorcio. Es decir, hemos comprado el arma, la hemos cargado, la dejamos sobre la mesa y alguien dijo, yo no la voy a usar. Vino otro, apuntó y tiró. Esa es la brutalidad de esta lógica cromañón que con cinismo, con crueldad, siempre va a plantear, bueno, la herramienta está, yo no la uso, bueno, si la usa otro, veremos. Recuerdo cuando empecé a ir al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños posibles. Un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. con Polo Montañés cantando Regresaré, vamos a la primera entrevista y que tiene que ver con algo que en algún momento la Argentina la caracterizó, que fue defender el derecho al asilo político. Fuimos en algún momento un país que recibía a luchadores de Latinoamérica muy especialmente, y sin embargo este derecho al asilo político ha sido vulnerado una vez más. Estamos con el amigo, el compañero, el Negro Suárez, para que nos cuente esta situación. ¿Cómo estás, Negro? Hola, querido. ¿Cómo estás, Alfredo? Un saludo a vos, a tu equipo y a tu audiencia. Te agradezco muchísimo. ¿Nos contás cómo es esta situación que has difundido y por eso nos hemos enterado de esta de este retroceso en el derecho al asilo político? Sí, sí, básicamente vos lo adelantaste en tu introducción. En todo caso, me resta a mí hacer algunas precisiones concretas de lo que pasó. Rolando Charri fue un militante del Partido Comunista del Perú, es un militante del Partido Comunista del Perú, sobreviviente de lo que se llamó la matanza del Frontón, para recordar a la audiencia. Se trató de un penal que está en la isla del Frontón, donde en épocas de Alan García, la Armada peruana lo rodeó, lo bombardeó, y después la Infantería de Marina peruana completó la tarea, muriendo más de 300 personas, y quedaron unos 30, 40 sobrevivientes, entre los cuales estaba Rolando Charri, y todavía tiene secuelas de lo que fue esa batalla tremenda entre presos desarmados y la Marina peruana. Estuvo preso muchos años. El Estado peruano está condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por eso y por varias otras matanzas horrendas de ese tipo. Y se vino a la Argentina. Vino a la Argentina y solicitó refugio. Le fue denegado el refugio. Y a su vez fue sometido a juicio de extradición. ¿Por qué? Porque cuando recuperó su libertad, volvió a militar en el Partido Comunista del Perú y fue imputado por un delito que allá es muy grave y que tiene una pena máxima de 30 años de prisión, que es la que le puede esperar ahora. Lo imputan de haber agitado banderas rojas con una hoz y un martillo en la Universidad de Perú, y de haber efectuado dos o tres pintadas reclamando la libertad de los presos políticos. Eso ya es un delito grave. Cuando fuimos al juicio, estuvo más o menos un año detenido, cuando fuimos al juicio, nosotros la defensa que esgrimimos, además del tema de que en Perú hay pena de muerte, está contemplado en la Constitución, de haber demostrado las torturas, de haber demostrado la imparcialidad judicial, los jueces sin rostro, el tipo de justicia y de administración de justicia que tenían. Vino al juicio, vino personalmente el doctor Galindo, que es el procurador general de la Nación, procurador general antiterrorista. Nosotros, la gremial de abogados, ganó ese juicio. El juez declaró que agitar un trapo rojo, como dicen ellos, nos resultaba muy familiar la mención del trapo rojo, así decían la justicia peruana, agitó un trapo rojo con una hoz y un martillo. Nos hacía acordar otras épocas nuestras, donde también nos decían que nosotros agitábamos trapo rojo. El sucio trapo rojo. El sucio trapo rojo, efectivamente. Bueno, la extradición fue denegada, y básicamente el argumento de su señoría fue: no es delito en la Argentina. O sea, receptó favorablemente la defensa de los planteos defensistas que nosotros hicimos. Y ahí todos contentos y festejando, y el doctor Galindo, y estaba preso, por supuesto, estaba preso y salió a libertad. O sea, lo sacamos de la puerta del juzgado, salió caminando junto con nosotros. Ahora, ese juicio fue hace unos 3 años más o menos, ahora apeló el Estado peruano, y apeló el fiscal, y por lo tanto la causa llegó a la Corte Suprema Argentina. ¿Qué dice la Corte? Dice algo que perjudica a Rolando Charri y a todos los luchadores, pero también en eso que dice nos perjudica a nosotros, porque está dando un mensaje no solamente para el resto de los luchadores y aquellos que quieran acogerse a un beneficio de asilo o de refugio en la Argentina, sino que está dando un mensaje también para nosotros mismos. La Corte dice, no solo es delito en la Argentina, también es, no solo es delito en Perú, también es delito en la Argentina. Agitar un trapo rojo con una hoja y un martillo, o llevar adelante pintadas reclamando la libertad de terroristas, es delito en la Argentina. También es delito acá. Y va más lejos todavía. Dice, el que adoctrina, el que colabora, el que propagandiza, el que publicita, eso es igual de terrorismo que aquel que actúa con un explosivo. Eso es lo que dice la Corte Argentina y la procuradora, el Procurador General de la Corte. Con lo cual, yo hago mía tus palabras en la introducción, pero además, esto se hubiera evitado. ¿Por qué se hubiera evitado? Porque el Gobierno Nacional y Popular, que fue el que encarceló a Rolando, el que aceptó por vía de la Cancillería que darle luz verde al requerimiento de extradición, uno puede entender que mientras tramitó el juicio, no solamente mantuviera detenido a Rolando, sino que no adoptara ningún criterio positivo respecto al refugio. Pero una vez que el juez dijo, no es delito en la Argentina, pero además para que tengas una idea, el día del alegato, el mismo día del alegato, en primera página de uno de los diarios de más tiraje de la Argentina, aparece en fotocolor la presidenta hablando y frente a la presidenta, banderas rojas, con la hoja y un martillo, supongo que serían del Partido Comunista, que era la única organización que era kirchnerista en esa época, una de las pocas que tenía banderas rojas, y se lo mostramos al juez, con lo cual también influimos en la convicción del juez. Bueno, eso, si volviera a ocurrir, también es delito en la Argentina. ¿Y dónde está la responsabilidad? Porque la responsabilidad de Macri es fácil de entenderle, la responsabilidad de todos los jueces que ahora, los mismos jueces que antes decretaban una cosa, ahora decretan otra. Pero como dice el tango, los jueces han nacido para fallar. Ahora, el gobierno tuvo la posibilidad de darle el refugio a Rolando Charri. Tuvo la posibilidad porque la justicia declaró que agitar una bandera roja no es un delito. Y no lo hizo. Tampoco lo hizo con Osvaldo Quispe, el otro que sigue, ni con Juan Manuel Carranza Laurente, el otro que sigue en la lista, para que tengas una idea. Juan Manuel Carranza Laurente fue beneficiado por el refugio por Menem, por Menem. Menem le dio el refugio en el entendimiento que era un perseguido político. Por razones de trabajo se fue a España. Y cuando vuelve, el gobierno popular dice, nosotros no le reconocemos ese refugio. No solamente lo reconocemos, sino que además lo sometemos a juicio de extradición. Y no le reconocen el refugio hasta hoy. O sea, hay dos o tres peruanos más que ya fueron beneficiados por la justicia y que esperan que los extraditen y esperan seguramente una resolución parecida a la que ya se produjo con Rolando Charri. Negro, una pregunta, pues a mí no me queda muy claro. Yo siempre entendí que cuando aparece un fallo, nunca es para atrás, sino hacia adelante. ¿Cómo se entiende algo que fue dado en el pasado se revoque hacia un futuro? No, claro. Ese es el razonamiento que nosotros también hacemos. No nos queda mucha salida salvo intentar ir a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana primero y ver si la Comisión nos abre el camino a la Corte, pero eso puede ocurrir con Echarri nuevamente en la cárcel de Frontón o en alguna de las tremendas cárceles peruanas. Eso puede pasar, sí, en cualquier momento. En cualquier momento Echarri es detenido y es enviado nuevamente al Perú y nosotros podemos seguir ante la Corte Interamericana y por ahí conseguir un fallo favorable, pero no nos lo van a devolver más. Estamos hablando con el Negro Suárez, abogado, militante de los derechos humanos. Y la Corte se lava las manos. ¿Se las lava o se las ensucia? Claro, se las lava y se las ensucia, efectivamente. Porque evidentemente lo que vos estás trayendo, además como secretario de la Gremial de Abogados, es un, casi diría, vos corregime, ¿no? Pero una legislación fascista. Sí, absolutamente. Que además, de la misma manera que la Corte, en el caso Josu Laris, en 2003, por ahí con otra composición, pero más o menos, pero estaban estos mismos jueces. Dijo, cuando el Estado argentino, también este gobierno, el procurador, y el Estado español dijeron, la ETA comete delitos de lesa humanidad, y la Corte dijo, no toda organización terrorista comete delitos de lesa humanidad, porque efectivamente tiene que tener un componente estatal. El Estado argentino y el Estado español querían emparentar la ETA con la DINA chilena para poder decir que los delitos de la ETA no prescriben porque son delitos de lesa humanidad, y la Corte dio un mensaje, ¿no? Un mensaje que también sirvió para adentro. Bueno, ahora también da un mensaje que nos sirve para nosotros, porque la Corte nos está diciendo, agitar un trapo rojo y pintar por la libertad de un preso es terrorismo. Nos está diciendo eso, no solamente se lo está diciendo, le está dando la razón al Estado peruano, nos está diciendo también para adentro esto. Eso es lo más grave. Bueno, estamos en vísperas de una convocatoria hecha por ATE para el miércoles próximo. Recién me informa de la asociación de ex detenidos desaparecidos, la compañera Diana Gallardo, de que mañana, 23 de febrero, 18:30, se va a cortar Cayo y Corrientes, repudiando el denominado protocolo contra la movilización popular. Van a ser dos actividades realmente que van a poner a prueba la política de inseguridad de la piba Bullrich. ¿Vos qué pensás de esto? Sí, no, ese protocolo, además de inconstitucional, está claro que viene a ser ejemplificador. Es un protocolo, pero esos protocolos, mirá, te digo lo que pienso, no se puede tapar el sol con las manos. Es decir, las luchas populares, si hay luchas populares en Argentina, y si hay un nivel alto de resistencia, no hay protocolo que valga, no existe eso. Es como que me diga, hay un protocolo contra la violencia, anda a decirle a 50 años de lucha en Colombia que existe un protocolo. No existe eso. Vos me puedes decir, hay un protocolo que protege a los gobiernos elegidos constitucionalmente. Anda a decirlo el 19 y 20 de diciembre de la Rúa. Y mira, ¿qué protocolo hay con la gente en la calle? No existe eso. Hay un protocolo que protege a Isabel y de pronto un día la voltearon los militares o la volteó la gente en la calle con el rodrigazo. Es decir, esos protocolos, ese tipo de planteo, es que intentar tapar eso por la mano. Puede durar un tiempo, puede amedrentar, puede acobardar, como puede ocurrir a cualquiera de nosotros, pero frente a un avance de la lucha de masa, esos protocolos no existen. No, no, por supuesto. La piba puede decir lo que quiera, pero en algún momento eso no tiene que ver ni siquiera con la inconstitucionalidad del protocolo. Pero el protocolo del 19 y 20 de diciembre se llevó muchos muertos. Claro, a un costo de 30 y pico de muertos. Claro. Pero bueno, pero... ¿no? Claro, o sea, se tuvo que ir de la Rúa en un avión, fue, en un helicóptero, fue, perdón. Dos años en el poder y se fue, claro. No, los fuimos. No, no se fue, claro, no fue, se fue porque quiso. Yo creo que sí, está mejor. Bueno, son temas a debatir. Bueno, obviamente, porque además, mira, uno en su función de abogado suele no ponerse la camiseta del defendido. Yo además, vos sabés, yo hago penal, vivo el derecho penal, defiendo todo tipo de gente que es acusada de delito. Entonces uno no se pone la camiseta, pero en algunos casos sí. En algunos casos uno se pone la camiseta de la persona, y la verdad que Rolando Charri es uno de los seres más buenos que hemos conocido a lo largo de toda nuestra militancia, un ser desprendido, solidario, una persona como pocos, ¿no? Y la verdad que estamos todos muy, muy afectados, muy, muy compungidos, porque entonces uno empieza... uno trata de evitarlo, pero empieza a ser amigo y después pasa a ser hermano del compañero que defiende, y empieza a conocer a la familia. A mí me ha pasado ahora, yo tengo que ir a Perú, pero ya me ha pasado que fue otra vez y le he conocido a la familia. No sé con qué cara voy a mirar ahora a sus hermanos, a sus padres, qué es eso. En fin, no sé. Pero estamos muy, muy, muy mal, estamos todos muy, muy compungidos, muy afligidos. Fue un golpe, ya el golpe de los paraguayos había sido tremendo. Y este golpe, la verdad que es un... con malas artes, porque ni siquiera nos ganan con el derecho, nos ganan con malas artes, nos ganan de la peor manera, ¿no? Es decir, entonces, estamos muy mal, la verdad que estamos muy mal. Bueno, hablando con el Negro Suárez, un luchador inclaudicable, acá Vanessa Mamone de Rosario, te mando un fuerte abrazo. El 3 de marzo nos encontramos ahí. Sí, claro, nos encontramos ahí, sí. Ahí sí, vamos sí, a estar con sí. Norita Cortiña, con Mirta Baravalle, La sí. Galle, bueno, vos y yo también, la verdad que... Esperemos estar con otro ánimo. Que no, este ánimo también es un ánimo de... Yo creo que... Que lo que vos traes es justo, digamos, yo creo que no decirlo, no sentirlo, sería ese triunfalismo ridículo que también le hace caldo gordo a la derecha, ¿no? Yo creo que evidentemente... Es eso, claro, uno cuando empieza a conocer a los compañeros, es como cuando uno dice, perdimos en la guerra 4.000 compañeros. Sí, está bien, pero después cuando es Juancito o Pedrito, no es lo mismo. Porque con ese tipo yo me crié, fui a la escuela, qué sé yo, ¿viste? En fin, y en este caso es parecido. Si uno empieza a conocer a Rolando Charri, conocerlo como es, a saber que es un trabajador, que es un comunista, que es un hombre con una integridad y una entrega a todo, y bueno, y la verdad que saber que se puede comer 27, 30 años de cárcel en Perú, más otros 15 que se comió ya prácticamente toda su vida. Bueno, acá hay una pregunta de un oyente implicado, que nada menos que nuestro productor Fernando Tevele. ¿Te genera algún tipo de escozor especial, vos que fuiste militante montonero, que Patricia Bullrich, que siempre reconoce su paso por la JP, sea un poco la encargada de estas políticas fascistas? Sí, está muy bien la pregunta, lo felicito, no, está muy bien. Me hubiera generado escozor hace 20 años, hoy ya después de todo lo que pasó, después de ver Montoneros con Menem, Montoneros con De la Rúa, Patricia Bullrich estuvo también con De la Rúa. Sí, sí, fue ministra de Trabajo. Mis viejos compañeros durante 12 años, ya no me genera tantas cosas, ¿no? Me hubiera generado hace 20 años, sí. Vale. Al principio sí, pero hoy ya hemos visto compañeros del PRTR, de Montoneros y otras organizaciones. La piba responde a sus orígenes, en definitiva. ¿Cómo? Claro, que, claro. Que la piba responde a... Luro Purredón. Claro. Bueno, querido amigo, compañero, vamos a seguir con nuestro programa. Te agradecemos mucho la participación, como siempre. Yo un saludo a toda y la audiencia. Queríamos realmente hablar de este compañero Charri, porque realmente es brutal lo que vos relatás, y una mínima muestra de solidaridad de nuestro programa era sacarte al aire. Pero querido. Fuerte abrazo. Un beso, negro. Chao. Chao, chao, querida. Chao. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, saludamos a todas las emisoras que nos están escuchando y especialmente a FM La Azotea, con la cual tengo lazos fraternales desde hace muchos años. He visto cuando subían la antena ahí, supongo ahora será otra o por ahí la misma, no sé. Pero bueno, muy queridos compañeros de Mar del Plata. El jueves pasado con Inés Antinori estuvimos en lo que fue el estreno de la película sobre... la vida de la vida de un compañero extraordinario, Fray Antonio Puyané. Y ahí pudimos dialogar con Adolfo Pérez Esquivel. Y vamos a juntar también una nota que hicimos, porque creo que este programa ha tenido la virtud de entrevistar a personas realmente muy importantes, y sería bueno, y lo vamos a hacer, reflotar alguna de esas entrevistas, como lo hicimos con Luana Berkins la semana pasada. Entonces vamos a reproducir la nota que hicimos el jueves pasado con Adolfo Pérez Esquivel, luego algunas palabras de la entrevista que hicimos con Fray Antonio Puyané. En el 2011 fue. 2011, y en homenaje a las víctimas de la masacre de Once, cerramos con algunas palabras de María Luján Rey. Alfredo Grande con Irene Antinori acá, Zules. Estamos con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y vamos a ver la película en homenaje a Fray Antonio Puyané. Pero aprovechamos y le preguntamos a Adolfo Pérez Esquivel qué piensa de la situación actual en relación a las medidas básicamente que han de alguna manera completado, mejorado, o es decir, empeorado alguna legislación represiva del kirchnerismo. Bueno, estamos en una situación compleja en el país. Es un gobierno que lleva 60 días, han tomado algunas medidas fuera, como la decreto de necesidad y urgencia, hubo represiones en sectores como Cresta Roja, en La Plata. Ayer tuvimos una reunión con la gobernadora Vidal en La Plata por la Comisión Provincial por la Memoria. Fue buena la reunión sobre las políticas que esperan implementar. Tienen que reformar mucho lo que es la policía bonaerense, los institutos penitenciarios. Nosotros trabajamos cárceles y comisaría, pero hablamos también sobre la situación de los jóvenes y de los niños y niñas en estado de riesgo social. Todavía no vemos con claridad hacia dónde van a apuntar las políticas sociales, porque la seguridad no pasa por poner más policías, pasa por las políticas sociales. Y esto lo hablamos, y una de las cosas que dijo, de que no quiere poner más policías, sino mejorar la funcionalidad de las fuerzas policiales en la sociedad. Bueno, habría que empezar para que los patrulleros no maten chicos. Así es, sí. Y tratar de ver un poco cuál va a ser las políticas para superar la pobreza, porque ahora han apuntado mucho a los empresarios, a tratar de privilegiar el capital financiero, no sobre la vida del pueblo. Entonces, pero hay que ver no solo la política nacional, sino las provinciales. Las provinciales, como lo que es la megaminería, la explotación irracional, la devastación que viene ya desde el kirchnerismo y antes, ¿no? ¿Cómo se va a regular todo esto? Habrá que esperar un poco para ver qué política van a implementar, como la política de derechos humanos, que todavía no es clara. Hablamos bastante con Sebastián Cantón, que es el nuevo secretario que viene de Washington, de la Comisión Interamericana. Hablamos sobre los archivos de la memoria que tiene la Secretaría y que los va a pasar a la Comisión Provincial. Así que hasta ahora estamos tratando de dialogar y ver si hay espacios para todo eso. O sea, ¿no estás totalmente desesperado todavía? Mira, yo te lo voy a decir en los términos que le he dicho muchas veces. Yo soy un pesimista esperanzado. Ah, bueno. ¿Sí? Adolfo, yo te quería preguntar, bueno, Irene Antinori te saluda, te quería preguntar qué mirada te da vos las reformas que se están haciendo ex-ESMA. En las ex-ESMA. Sabes que nosotros nos echaron, el kirchnerismo nos echó. No terminó con el Instituto para la Memoria. Ahora están las consecuencias. Eso tenía autarquía, tenemos la Comisión Provincial. Entonces, al perder eso, pueden hacer y deshacer lo que quieran.

y como yo los conocía bien a los pibes, porque trabajaban en el movimiento Todos por la Patria, los conocía de cerca y sabía que eran muy buenas personas, que habían sido llevados ahí de una manera equivocada por Gorriarán Merlo, pero que no eran los que pintaban los militares que hacían esas afirmaciones de que eran torturadores, asesinos, sino eran buenos muchachos con grandes ideales, pero con una actitud equivocada. Y a mí no me condenaron, yo creo, estoy seguro, por el hecho de la tablada, porque sabían bien que no tuve ninguna participación, ni estaba enterado de nada. Fue una acción secreta de unos pocos que no eran representantes de autorizados del movimiento, o sea que no fue una cosa del movimiento Todos por la Patria, sino una acción aislada del grupito que Gorriarán llevó ahí a enfrentar a los militares. Y yo me presenté por, me parecía que era indigno lo que se estaba diciendo de esos chicos, que yo los sabía muy buenos. Así que no me condenaron por eso, sino por el hecho de haber acompañado durante años a la madre de Plaza de Mayo en la ronda de la plaza y en todas sus presentaciones, todo lo que hacían por sus hijos, reclamando la aparición con vida. Eso estoy muy convencido que ha sido ese el motivo, porque ya en la dictadura me habían amenazado a matarme y como no lo pudieron hacer, porque seguro que Dios no se lo permitió, ese misterio de la providencia divina, ellos dijeron que ya iba a pagar yo las consecuencias de haber desobedecido. Que me dijeron así con estas palabras, si volvés una sola vez a la plaza, yo te voy a matar, el militar que me amenazó. Al terminar una vez, un jueves, las rondas de la plaza, en un colectivo, el 28, que yo tomaba para venir a, precisamente aquí a Pompeya, donde estaba entonces en comunidad. Nunca tenía la culpa de estar viajando ahí, como si los que hubieran muerto en el primer y segundo vagón tuvieran la culpa de viajar en el primer y segundo vagón. A ellos se los culpó por viajar adelante, en los vagones de adelante. Y hasta en algún momento la presidenta expresó que en realidad, bueno, la gente ahora viajaba mucho porque hay mucho trabajo y, digamos, pareciera que siempre por un lado o por el otro la culpa la tiene que se fue a laburar en el tren, o porque el día no era feriado, o porque tenía trabajo y tenía que ir, o porque, digamos, sí, es... la verdad es que es doloroso cuando uno lo escucha, es doloroso lo que representa cada una de las frases que hemos escuchado de la ministra Garré, de tanto, de los muertos, muertos están, dijo Aníbal Medina, digamos, hay una serie de frases que hemos escuchado donde no importa responsabilizar aún a las víctimas con tal de no hacerse cargo de lo que no han hecho o lo que han dejado hacer, que es mucho peor. Bueno, hemos querido recordar primero el testimonio de María Luján Rey, por supuesto editado, 4 años de la masacre de Once. Hemos charlado varias veces con María Luján Rey y creo que es un descubierto, para decirlo en términos bancarios, que son los únicos que tienen algunos gobernantes en la cabeza, es un descubierto que no se va a poder nunca saldar de la administración kirchnerista, porque no hay trenes con aire acondicionado, ni nada, que por supuesto resucite a las 54 víctimas. Recordamos las declaraciones en esos días, ¿no? Si hubiera sido feriado hubiera muerto menos, qué hacía este niño metido ahí, por qué la gente va en los vagones de adelante, esa profunda desconexión de la casta gobernante, no hablo de clase, de casta, con lo que le pasa a la gente en su cotidiano, ¿no? Y luego las palabras de Fray Antonio, que recomendamos fervientemente ver la película, la entrevista con Adolfo Pérez Esquivel, con mucho ruido de fondo, porque era en el Gomón, en el cine Gomón, donde se estrenó la película, y evidentemente estábamos todos muy conmovidos. Habló Norita Cortines muy bien, ella cierra en un diálogo con Fray Antonio la película, Aparece Pérez Esquivel, aparecen varios. Nuestro amigo Osvaldo Fernández Santos, que hizo una muy buena intervención. Yo no, realmente no conozco el libro de él sobre Fray Antonio, pero dijo cosas muy contundentes respecto a por qué había sido condenado Fray Antonio Pugliané, que recordemos que trabajó con el obispo Angelelli, el querido pelado Angelelli, hasta que fuera obviamente asesinado por la AAA. Todo esto nos hace pensar que, bueno, el continuum dictadura-democracia es muy fuerte. Como he dicho varias veces, no hago una oposición entre democracia y dictadura, sí hago una oposición fundante entre cultura represora y cultura no represora. Y lo que constatamos a través de tantos testimonios, lo que dijo el Negro Suárez, las palabras de Fran Antonio, lo que dijo María Luján Rey y tantas otras situaciones, yo quiero leer una información que me trae un gran amigo que hace mucho que no veo, pero que participamos con él en el servicio militar obligatorio, en el frente contra el servicio militar obligatorio, que es José Grima, y él me comenta que hay compañeras que trabajan en el programa de atención a víctimas de Cromañón, un espacio que opera en un convenio entre el Ministerio de Salud y el Centro Ulloa, y aparentemente va a ser cerrado, según dicen en el Ministerio de Salud. Pensemos la gravedad de esta circunstancia, que refleja la insensibilidad de los funcionarios, ¿no? la brutalidad, y que es la continuación del genocidio por otros medios. Pensemos que ATE está llamando a una marcha que justamente tiene que ver con todos estos cierres, que no son solamente de este centro, sino cómo afecta a toda la salud pública, a la educación, a todo lo que tenga que ver con los empleos estatales, a los derechos humanos. Pensá que, bueno, que se ha cercenado a un montón de trabajadores del Ministerio de Derechos Humanos. Desde ya, es un tema, por supuesto, integral. No son políticas aisladas, no son errores, no son excesos. Son, de alguna manera, situaciones que nos impactan, porque esta continuidad entre democracia y dictadura hay que señalarla muy fuertemente. He visto varios compañeros que insisten en ese arcaísmo de democracia o dictadura que está totalmente perimido. Un periodista, un militante, un gran luchador al que he conocido, he tenido el privilegio de conocerlo hace muchísimos años. Recordemos que su programa Leña al Fuego, que ya llevaba muchísimos años, que yo he tenido la suerte de participar en algunas ocasiones, era el programa de mayor rating de Radio La Ciudad. Creo que era el único rating que tenía Radio La Ciudad, era Leña al Fuego. ¿Cómo estás, Germán Schiller? ¿Cómo te va, Alfredo? Muchas gracias por tus palabras. Estoy hablando con un psiquiatra, te digo, estoy pasando por un momento, no sé si la palabra es esquizofrénico, ¿no? Estoy diciendo un poco de aficionado, pero ¿por qué? Porque tengo dos sentimientos muy contradictorios. Por un lado, tengo mucha bronca, tengo mucha tristeza, tengo un bajón anímico porque he perdido un instrumento de expresión importante, yo creo que es un instrumento de expresión importante. Y por el otro lado, estoy contento por enorme solidaridad y muestra de afecto y de participación. La gente dice, ¿qué puedo hacer por lo que está pasando? No es esquizofrenia, por lo menos no todavía. Se llama disociación operativa y no son pocos los que tenemos que usarla, te digo, a diario y por situaciones por ahí menos importantes. Me está decepcionando, yo creí que era esquizofrénico, bueno, no importa. Te dije no todavía. Así que tengo esperanza. Yo me la rebusqué para tener un diagnóstico gratis, que no es poco. Bueno, como habíamos anunciado en la gacetilla, tenemos una entrevista ya pautada ya de la semana pasada con Esteban Cabrini, que es el abogado de compañeras que fueron detenidas en Salta justamente por protestar, por plantear cuestiones en relación a cuestiones laborales, que tiene mucho que ver con el paro que va a ser el miércoles que viene, el paro convocado por ATE y por otras organizaciones. Lamentablemente no nos estamos pudiendo comunicar. Vamos a ver si esto puede ser resuelto, o en su defecto trataremos de conectarnos también en relación al paro, porque es un tema realmente importante. Estas trabajadoras han sido detenidas ya y bajo el gobierno de Urtubey, el Ministerio de Trabajo salteño, el doctor Costello, hizo los telegramas de despido. Los trabajadores municipales se organizaron y las mujeres trabajadoras no dudaron en ser las primeras en estar al frente de las medidas de lucha por su puesto de trabajo. En una de las permanencias en el edificio municipal fueron detenidos algunos de los trabajadores y hoy llevan 2 semanas presas, rehenes del poder político y policial para extorsionar y hacer retroceder todos estos reclamos. Vamos a hablar ahora, en los minutos que quedan del programa, con Jorge Acedo, de ATE, al cual agradecemos muchísimo que nos atienda de ATE Rosario, en relación a la jornada del miércoles próximo. ¿Cómo estás, Jorge? Alfredo Grande te saluda. Muy bien. ¿Qué nos podés comentar de la convocatoria de ATE para este próximo miércoles? Bueno, mirá, la convocatoria de ATE está muy defendida, todos saben los motivos, todos saben la forma en que se discutió, cómo se fue dando. O sea, acá lo que ha habido es un ataque fuertísimo del nuevo gobierno contra los trabajadores estatales. Esta metodología de poner policía en la puerta con lista de quienes no entran, yo por lo menos que tengo mucha de mi instancia no la viví nunca, ¿eh? A mí me echaron, yo laboraba en una fábrica militar, me echaron los militares del proceso cívico-militar, me echaron en el 76. Yo entré a trabajar, me llamaron a la oficina de personal, me leyeron todos esos decretos de mierda que habían hecho de seguridad nacional y contra la lucha deportiva, de terrorista, y me dijeron, se va, no labura más, le vamos a pagar un mes de sueldo por cada año de servicio y hasta luego, punto. Hasta en eso lo que hizo el gobierno peor. Hasta en la metodología de echar los compañeros. Así que creo que es demasiado claro, creo que la movilización va a ser muy grande y muy fuerte en todo el país. Yo estoy ahora en Rosario mañana se junta la comisión, vamos a hacer una evaluación de cómo viene, pero por las adhesiones que estamos teniendo y por lo que está pasando en la asamblea de los lugares de trabajo, va a ser un paro y una movilización muy fuerte. En relación a, estuvimos charlando con el Negro Suárez en la primera entrevista. No lo escucho. A ver, ¿qué pasa con el retorno? Que acá, ¿me escuchás ahora? ¿Me estás escuchando? Dale. Bueno, te preguntaba, Jorge Acedo, en relación a que va a ser, dicen, la puesta a prueba de este protocolo de seguridad pergreñado por la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich. ¿Vos pensás que de alguna manera es una pulseada fuerte con el macrismo esta convocatoria? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, aparentemente se cortó la comunicación, estábamos hablando con Jorge Acedo, de ATE Rosario, y justamente le preguntaba algo que ya le había preguntado el Negro Suárez, cuál va a ser el impacto en relación a este protocolo de seguridad que pergreñó Patricia Bullrich, porque es la primera vez que, digamos, se va a poner supuestamente a prueba para ver si realmente pueden contener los disturbios, ¿no? Esta es una situación inédita, y está Jorge Acedo nuevamente comunicado con nosotros. Te preguntaba si de alguna manera este protocolo de seguridad pergreñado por Patricia Bullrich se pone a prueba con esta convocatoria a nivel nacional que está haciendo ATE. Mira, a nosotros nos ponen a prueba todos los días. Te echan del trabajo, no te aceptan la discusión paritaria. Patricia Bullrich, en realidad yo creo que Patricia Bullrich en todo esto es una especie de mamarracho. Pero bueno, estas son decisiones que dicen que al que proteste le va a ir mal. Esto es lo que están diciendo, pero a nosotros no nos importa, porque tenemos la obligación de hacerlo, porque nosotros somos representantes de los trabajadores que ellos despiden. Entonces, viste, las cosas son más blanco sobre negro, que tal vez está encontrándole alguna vuelta, alguna explicación. Mira, hoy leí algo que había escrito una abogada de ATE que me pareció bueno. Dice, si lo que hay es un paro de trabajadores, ¿quién tiene que citar el Ministerio de Trabajo? ¿Por qué carajo no cita la ministra de Seguridad? Que se junte con la gendarmería, que hagan algo. Pero no tiene nada que ver con nosotros. Es que algo quieren hacer, pero en contra de los trabajadores. Bueno, está bien, pero que le quieren poner legalidad encima. Dice, es una vergüenza. Sí, yo creo es una vergüenza. Yo creo que hay algo más grave, Jorge, que además de legalidad, que a mí me parece que además de la legalidad, como vos bien decís, creo que el gobierno de Macri lo que está buscando, y no sé si no lo está encontrando, es legitimidad. A mí me preocupa mucho cómo después de todo lo que implicó la década ganada o perdida o empatada, la derecha tiene hoy en la Argentina cierta legitimidad, más allá de la cantidad de votos que obtuvo, porcentaje más, 2, 3% de Scioli. Pero Scioli, Massa y Macri son legitimados de alguna manera, tanto en las urnas como fuera de ellas. Esto a mí me preocupa mucho, no sé qué pensás al respecto. Está bien, pero yo como laburante te digo cuál es el problema más importante. Cualquier laburante en Argentina elige concejal, diputado, senador, gobernador, presidente, senador. ¿Sabés lo que no pueden elegir? Delegado en los sectores de trabajo. Entonces el gobierno que tenemos de Macri también es consecuencia del gobierno que antes tuvimos. Porque una cosa es bla, bla, bla, y otra cosa hasta impedir que se elijan delegados en los sectores de trabajo, principalmente en el Estado. ¿Viste? Porque no es que la gente de pronto se volvió de derecha en el país, salvo que le queremos echar a la gente que burra, le queremos echar la culpa. Pero el gobierno que tenemos es consecuencia del gobierno que tuvimos antes. Yo te lo digo porque soy de ATE. Nos quisieron destruir ATE. Partieron la CTA. Decían que hablaba en defensa de los trabajadores y se juntaron con los mismos que se juntó Macri el otro día. Hay que ser clarito. A mí no me importa quién gobierne. Yo formo parte de un sindicato. Y algún gobierno nos podrá favorecer más que otro. Pero a nosotros aprendimos hace mucho tiempo que nos salvamos a nosotros mismos. Entonces a mí la discusión entre el kirchnerismo y el macrismo me pasa por arriba. No me interesa, porque el gobierno que tenemos hoy es consecuencia del que tuvimos antes. ¿Está claro? Está tan claro que yo lo escribí, justamente escribí un trabajo que se llama El macrismo en etapa superior del kirchnerismo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que a mí personalmente, con 67 años encima, me preocupa mucho es esto que te señalaba, que el espectro, de pronto, el espectro político, social, llámalo como quieras, entre Scioli, Massa y Macri, la derecha se está haciendo un festival, ¿no es cierto? Bueno, la derecha se hace un festival porque tenemos un Estado en su esencia que es de derecha, que no se modificó. Porque la democracia siempre fue formal y nunca fue real. Y esto no es responsabilidad del gobierno que está hace 70 de vida, también es responsabilidad de los que tuvieron antes. La persecución a los trabajadores existió siempre. A veces más brutal, a veces más solapada, ¿viste? Pero siempre existió. Ya te digo, hay sectores del Estado donde el propio gobierno no impugnaba las elecciones de delegados. Claro, en eso están de acuerdo todos, toda la dirigencia burocrática, todos los empresarios están de acuerdo en eso. Mira, yo empecé siendo delegado en el 72. En aquella época había dirigentes burócratas en el sindicalismo que los de hoy son nene de pecho. ¿Sabés por qué pasó todo lo que pasó? Porque el 98% de las empresas tenían delegado en los sectores. Y hoy es totalmente al revés. Más del 90% de las empresas no tienen delegado en sus sectores. El sindicato es una entelequia que dice hoy paramos, mañana arreglamos. Está claro, porque el sindicato viene de abajo. Así que Bueno, hay muchas cosas para cambiar. Nosotros por esto vamos a seguir peleando. No le garantizamos el triunfo a nadie. Lo que lo garantizamos es que hay espacio para la dignidad, para defender los derechos. Porque en definitiva, si algunos derechos tenemos, es por todos los compañeros que pelearon antes, inclusive los que fundaron ATE. Porque los que fundaron ATE eran los marginales del Estado. Los que fundaron ATE eran changarines, peones, eran por trabajo a destajo, sufrían el día de la economía, iban un día a la iglesia, hoy no hay plata, hoy no trabajan porque no tenemos para pagarle. O sea, la precariedad, que en realidad profundizó la precariedad del gobierno, el último gobierno militar, la dictadura cívico-militar, y de ahí para adelante la democracia aceptó eso como que era una regla de juego indispensable para mantener la ganancia empresaria. Bueno, Jorge Acedo, Beate Rosario, realmente te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Bueno. Nos sirve muchísimo todo lo que dijiste. Y bueno, el miércoles en todo el país habrá este paro. El miércoles vamos a estar en la calle como corresponde, porque la calle es nuestro lugar y porque tenemos que volver a ganar la calle en serio. Te mandamos. Así que nosotros vamos a estar donde tenemos que estar. No cortes que te queremos hablar, pero te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo. Sueños Posibles continúa el lunes próximo. Felices Sueños Posibles, Irene, Fernando y la inefable, simpática Natacha.